Episodio 38, el episodio de la tarde de este martes 31 de octubre del año 2017. Todavía no me agarró ninguna calavera, ninguna calabaza, mejor dicho, embrujada. Así que por ahora vengo zafando. Vamos a hablar de los me gusta. Vamos a hablar de los likes en Facebook. Vamos a decir que los likes no son todo. Tervetuloa yhteisön Manager Podcast -palveluun. Sinun isäntänne Sebastián Correa Palacios. Hola communities, bienvenidos al episodio número 38. Sí, episodio 38 del martes. Martes 31 de octubre del año 2017. Otro episodio más aquí en el podcast del Community Manager. Estamos festejando Halloween todos juntos, prendiendo velas dentro de las calabazas y comiendo dulces que nos regalan los vecinos. Así que después de hacer todo eso, nos sentamos y nos ponemos a hablar otra vez de redes sociales. Vamos a hablar hoy de los likes, hoy vamos a hablar de los me gusta, hoy vamos a hablar de las estrategias en general de redes sociales, en las que las personas que tienen un negocio, que tienen una marca, que tienen una empresa, ¿sí?, empiezan a abrir sus perfiles en redes sociales, empiezan a abrir sus perfiles, sus páginas de Facebook y demás. Entonces se ponen locos con los seguidores, empiezan a querer conseguir me gusta de todos lados, empiezan a querer conseguir seguidores por todos lados. Vamos a conseguir seguidores, vamos a hacer anuncios, publicidad para conseguir seguidores. ¿Cómo conseguir seguidores? Vamos a leer blogs, vamos a escuchar podcasts en los que hablan de cómo conseguir seguidores. Y lo importante... Lo importante no es eso. Lo importante no pasa por ahí, ¿sí? Cuando uno comienza con su estrategia de redes sociales, tiene que fijarse, en principio, qué es lo que quiere lograr con eso, ¿sí? No cuántos seguidores tiene ni cuántos seguidores puede conseguir. ¿Para qué queremos esos seguidores si no tenemos ni idea todavía qué es lo que vamos a hacer con la red social? A menudo pasa eso. A menudo vos ves que las empresas abren perfiles en redes sociales, tienen perfiles en Facebook, en Twitter, en un montón de lados, y no sabes para qué los tienen. Si no tenés idea para qué los tenés, en principio, bueno, me podés llamar, ¿sí? correapalacios.com, ahí me podés contratar como consultor de redes sociales y podés hablar conmigo y generar juntos una estrategia de redes sociales para ver cómo podemos utilizar las redes sociales para tu negocio, qué es lo que querés lograr a través de tu presencia en redes sociales, ¿sí? En principio, la mayoría quiere vender, vender más. El perfil de redes sociales no solamente sirve para eso. En principio, todos lo que queremos es convertir, tener más clientes. Bueno, pero puede haber otras personas que quieran otra cosa. Puede haber otras personas que quieran abrir un canal de atención al cliente, por ejemplo, a través de redes sociales. Puede haber otras personas, otros negocios, otras marcas que lo único que quieran es branding, que lo único que quieran es fortalecer la marca a través de redes sociales. No necesariamente todos tenemos que vender a través de redes sociales, pero sí tenemos que tener un objetivo. Sí tenemos que saber para qué queremos nuestro perfil en redes sociales. No, ganar seguidores y después vemos. ¿Y para qué tenemos todos esos seguidores? Conozco mil casos, tengo un montón de clientes que tienen 10.000 me gusta, y no tienen interacción, y no tienen conversación, y esas 10.000 personas no reciben las noticias de cada de su empresa, ¿sí? Entonces, ¿para qué te sirve tener 10.000 personas ahí si no se están enterando de qué es lo que vos haces, o qué es lo que vos publicás, o cuáles son tus novedades? Bueno, eso es aparte, ¿no? Porque contra eso también estamos luchando, contra los algoritmos de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? En principio, tenemos que saber para qué queremos estar en redes sociales, porque de última no estemos. Si no sabemos para qué y no pensamos que no hablas conmigo, o no hablas con otro consultor, o no sabes para qué querés tener un perfil en redes sociales, para qué querés tener una fanpage, para qué querés estar en ese mundo virtual, cuál es tu objetivo, qué es lo que vas a ganar a través de estar en redes sociales, bueno, no estés. ¿Sí? Hay otros profesionales que piensan que, bueno, todas las marcas tienen que estar, nada más que por ocupar su lugar, ¿sí?, por tener su espacio ahí, decir, bueno, yo también estoy en Facebook, yo también uso Twitter, yo también... No sé si vale la pena. Es más, estoy cansado de escuchar avisos por la radio, por la tele, en el que, bueno, es un aviso común de un negocio local, de una mueblería, de una pescadería, de una casa de ropa, y siempre, seguinos en Facebook, seguinos en Instagram. ¿Para qué? Vos entrás a las páginas, no dicen nada, no tienen nada. tienen alguna que otra foto del local y de repente van subiendo, hoy oferta de tal cosa, hoy oferta de tal otra. No, una red social no es un canal de publicidad. No es algo para poner tus promociones y que la gente entre y vea tus promociones. Para eso no te va a quedar seguir. Entonces, ¿para qué vamos a estar en redes sociales? Tenemos que tener el objetivo. Para eso, no. Es que no tiene ningún sentido, por más que juntes seguidores. A ver si me explico. Quizás sí la gente te empiece a seguir, por más que no le interese. Pero bueno, tenemos algo que se llama algoritmo de Facebook, algoritmo de las redes sociales, que va a hacer que si a determinadas personas no les interesa nuestro mensaje, la red social no se los va a mostrar. Entonces, ¿para qué queremos tener un montón de gente ahí acumulada si no va a haber nada de lo que nosotros publiquemos? Y cada vez menos ven. A no ser que hagan, que tengan algún tipo de interacción, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué queremos tener el perfil en redes sociales? Tenemos que tener un objetivo y después trabajar por ese objetivo, obviamente. Después tenemos que estar ahí intentando hacer cumplir ese objetivo. ¿Cómo? Con un montón de estrategias, con un montón de tácticas, con un montón de herramientas, con un montón de cosas que podemos llegar a hacer, que de esas cosas venimos hablando en el podcast. Cosas de las que venimos hablando desde el programa 1. Cosas que vamos a seguir hablando en el programa. Pero bueno, reitero, ¿para qué queremos el perfil de redes sociales? ¿Tenemos el objetivo? ¿Sabemos qué queremos lograr? Sí, perfecto. Sabemos qué queremos lograr. Vamos, seguimos para adelante. Lo abrimos, lo tenemos ahí. ¿Vamos a conseguir seguidores? ¿Vamos a conseguir me gusta? No. ¿Para qué? Otra vez. No es lo más importante. En principio, pensemos, ¿qué tipo de seguidores queremos? Porque no es lo mismo cualquier tipo de seguidor. O sea, en redes sociales ocurre el tema del algoritmo, lo que hablamos siempre. Entonces, cuantos más seguidores tengamos a los cuales no les interese nuestra propuesta, no les interese nuestro mensaje y se hayan acercado a nosotros solamente porque ponemos un aviso y decimos seguinos en Facebook, seguinos en Instagram o en donde sea, cuantos más de esos tengamos, peor nos va a ir en redes sociales. Cuanto menos personas estén ahí solamente por estar, peor nos va a ir. Imagínate que es como un promedio. Imagínate que la cantidad de personas, ya lo hablé esto en otro episodio. Creo que hablaba de los fans intrusos, de cómo nos bajan la nota, una cosa así se llama el episodio. Imagínate que todos los fans, cada uno de los fans, son una nota. Cada uno de los fans tienen una nota de acuerdo a su interacción, de acuerdo a su participación, de acuerdo a cómo o cuánto les gusta nuestra página. Bueno, después imagínate que todo eso se suma, ¿sí? Y nos da una nota final. En promedio, ¿no? Imagínate que tenemos, no sé, 10 me gusta, ¿no? Ojalá que no, pero bueno, imagínate que tenemos 10 me gusta. Perfecto, y tenemos uno que tiene un 4, otro que tiene un 6, otro que tiene un 8, otro que tiene un 9, otro que tiene un 1, porque nunca comenta, nunca hace nada. Bueno, perfecto. Tenemos 10 notas y tenemos que sacar un promedio de esas 10 notas. Y nos va a dar la nota final. Cuantas más personas tengamos que no hacen nada, o sea, cuantas más personas tengamos que tienen de nota un 1, un 2, un 3, que son esas personas que nunca comentan, nunca interactúan, nunca ponen me gusta, nunca comparten nada, cuantas más personas de esas tengamos, peor va a ser nuestra nota final. ¿Y en qué va a influir, por ejemplo, la nota final? ¿En cuántas veces nuestras publicaciones se le van a mostrar, no solamente a ellos, que a ellos, a las personas que nunca interactúan y nunca hacen nada, nunca se les muestra nada? Sino que esa nota va a influir en cómo nuestras publicaciones, nuestras noticias, los posteos nuevos que podemos llegar a hacer, se le muestran a los demás, a los otros fans. Se le muestran a los fans que sí interactúan, pero que quizás puede llegar a ser que no vean nada de lo que nosotros publicamos. ¿Por qué no van a poner, por qué no van a ver nada si nosotros, si interactúan, si comentan, si comparten una que otra vez y demás? Justamente por eso, porque nuestra nota general es mala. Entonces, Facebook entiende que si la mayoría de nuestros fans no interactúan o no hacen nada, es porque nuestros mensajes no interesan. Y es que muchas veces ocurre así. Si nosotros tenemos una de esas páginas en las que ponemos hoy oferta, vení a comprar, o wow, qué lindo día, es un mensaje que a los usuarios mucho no les interesa. Sí, pasa que el usuario habitualmente no es que te saca el me gusta, sino que directamente se queda ahí Y como Facebook solo se encarga de filtrarle los contenidos, no le muestra más las actualizaciones de nuestra página y las personas se olvidan hasta que pusieron me gusta. Pero nosotros seguimos teniendo a esas personas dentro de nuestra comunidad. Y nos termina bajando la nota. ¿Se entiende? Si de 10.000 personas tenemos 9.000 que no hacen nada y tenemos 1.000 que sí interactúan, es preferible tener solamente 1.000 seguidores. Es preferible tener solamente 1.000 que interactúen. Porque vos fíjate que tenés sobre 10.000, tenés 9.000 que no hacen nada. Sobre 1.000 que sí. Imagínate cuál va a ser tu promedio. 9.000 que tienen un 0, un 1, un 2. Y 1.000 que por ahí tienen un 8, un 9. Bueno, saca el promedio. No es tan difícil, ¿sí? No es porque sean 10.000 personas vas a tener que hacer 10.000 cuentas diferentes. No. Imagínate que en vez de 10.000 son 10. Y otra vez volvemos. 9 tienen una nota baja y una tiene una nota alta. ¿Sí? Pon el caso de tu hijo, no sé, pon tu caso en la universidad, lo que fuera. Tenés 10 materias y tu promedio general, ¿cuál es? Si tenés 9 bajas y una alta. Es preferible estar cursando solamente la materia en la que te va bien. De esa manera, tu promedio sería altísimo, porque se promediaría solamente una sola materia. Bueno, este caso es igual. Si vos tenés muchos fans y la mayoría no interactúan y no hacen nada, te bajan la nota general. Es preferible tener pocos, pero buenos. Porque si te baja la nota general, las noticias tampoco se le van a mostrar a los buenos al fin y al cabo. A los que interactúan tampoco se les va a terminar mostrando. De a poco, progresivamente, pero tampoco se les muestra. ¿Por qué? Porque se entiende, Facebook entiende, o la red social entiende que nuestro contenido no es bueno, entonces no se lo muestra. Y viceversa. Y cuanta más interacción hay, más se muestra nuestro contenido. Hasta quizás a personas que no son nuestros fans. Gratis. Que pueden llegar a ser nuestros fans o pueden llegar a darnos el like en algún futuro. Porque son amigos de nuestros fans, por ejemplo. Entonces tenés varias cosas que se pueden hacer. Tenés un montón de opciones que chequear primero antes de salir a buscar seguidores. Ahí tenés la pauta de que la cantidad no es importante. Ya lo vamos a hablar en otro episodio. Sino la calidad es importante. Es preferible tener 1.000 que interactúen y no 10.000 cuya mayoría no interactúe y no haga nada. Entonces, ya sabemos, bueno, ¿qué tipo de seguidores queremos tener? Queremos tener seguidores que interactúen, queremos tener gente que esté interesada en nuestro mensaje, queremos tener gente acorde a nuestro público objetivo, acorde a nuestro producto, afín a nuestro producto. Si nosotros hacemos algo para diseñadores, es preferible que tengamos me gusta de gente que sea diseñador. O de personas que le interese el diseño, no cualquiera que ande dando vueltas por ahí. ¿Para qué queremos otra gente? Nos va a terminar, independientemente de que después podamos convertir o no, Porque también va a afectar la conversión, obviamente. Si nosotros tenemos un producto para diseñadores, lo más probable es que nos compre un diseñador y no cualquiera que ande dando vueltas por ahí. Pero en principio, ya de por sí tenemos que pensar la estrategia como que todos nuestros me gusta, como que todos nuestros seguidores tienen que ser diseñadores. Si no, no les va a interesar nuestro mensaje, no van a interactuar y las redes sociales van a mostrar cada vez menos nuestras actualizaciones. Entonces es una cadena, te das cuenta que una cosa va encadenada a la otra, una cosa es consecuencia de la otra. Y después tenemos que ver para qué queremos los seguidores. ¿Sí? Nosotros abrimos el perfil en Facebook, sí, vamos a traer seguidores. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Te lo digo siempre, conozco muchísimos casos de personas que tienen clientes que tienen negocios y que han abierto una comunidad en Facebook y han hecho anuncios en Facebook y han juntado 10.000 me gusta y después no saben qué hacer con esa gente que tiene ahí. También hay que tener una estrategia. ¿Para qué? Para que esas personas te terminen comprando, para que esas personas te recomienden, para que esas personas compartan tu contenido, para que esas personas, no lo sé, pero hay que saber qué es lo que queremos lograr con nuestra comunidad en redes sociales. Obviamente, en principio ya tenemos que filtrarlo y tenemos que saber que las personas tienen que ser acordes a nuestro producto. Perfecto. Ahora, ¿qué queremos lograr nosotros con esos seguidores? Porque también de eso va a depender la cantidad de seguidores que vayamos a necesitar o que vayamos a querer. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer una movida muy grande, si somos, no sé, Coca-Cola y queremos hacer una movida muy grande con nuestros fans, queremos hacer alguna promoción a través de la fanpage, obviamente vamos a necesitar tener, no sé, 1 millón de seguidores, porque vamos a querer que la promoción vaya por todo el mundo. No sé, te estoy diciendo una estupidez, ¿eh? Me lo estoy inventando, no sé. Pero quizás si somos una casa de pesca, casa de artículos de pesca de una ciudad y que queremos solamente tener clientes de esa ciudad, que no vendemos online ni nada por el estilo, queremos solamente que gente se acerque, quizás con tener pocos seguidores, pero buenos, tener pocos seguidores de esos que realmente, a los que realmente les interesa lo que nosotros hacemos y que nos pueda llegar a servir como un canal de conexión con los clientes, para avisarles cuándo ha llegado determinado tipo de caña que era importado y no llegaba y alguno lo quería comprar, para avisarles cuáles son las novedades, para avisarles qué día, por ejemplo, tenemos una promoción de tal descuento, no sé, lo que fuera. ¿Sí? Eso como otras estrategias para aportarles valor, pero quizás no queremos eso. Quizás no lo necesitamos, quizás ya tenemos la audiencia. Solamente la estamos concentrando en una red social. Solamente es nuestra manera de comunicarnos. ¿Sí? Un negocio común y corriente de toda la vida de estos que están en una ciudad, que tienen un local y que están abiertos al público. Hace años, antes de que las redes sociales existieran. Y tienen, no sé, una comunidad, una clientela, ¿sí? Llámale. Gente que va a comprarles siempre. Perfecto, entonces tienen ganas de tener una comunidad, tienen ganas de tener una comunidad de manera digital, concentrar todas esas personas que siempre vienen, concentrarlas en Facebook para tener una conexión, ¿sí? Para poder compartir cosas, para poder informarles de cosas, para poder... Perfecto, lo hacen para eso. Entonces no es necesario tampoco que tengan millones de seguidores, no es necesario tampoco que salgan a buscar seguidores por todos lados, simplemente con avisarles cada vez que van a la tienda a comprar, mira, hacete fan de la página de Facebook que yo por acá te voy a mandar información acerca de las cosas nuevas que salen, no vas a necesitar venir hasta acá. Perfecto. O quizás para ese caso sea mejor armar un grupo, por ejemplo, en Facebook. De manera de poder tener una relación un poco más íntima y no necesariamente que sea tan pública, o una relación más directa y que no dependan del algoritmo, de si el algoritmo se los muestra o no se los muestra, ¿sí? Todo depende. Por eso, no es todo en Facebook, no es todo conseguir seguidores, conseguir likes, conseguir me gusta. Uy, cuanto más me gusta tenga, mejor. No, ¿para qué? Puedes tener pocos me gusta y tener un éxito impresionante igual. Todo depende de lo que vos quieras lograr. Todo depende de lo que consideres vos como éxito. Podés tener 500 me gusta y estar cobrando, no sé, un montón de plata al mes. O podés tener 10.000 me gusta y no vender nada. ¿Sí? Hay que saber qué tipo de seguidores queremos tener y qué vamos a hacer con ellos. ¿Sí? Tenemos que tener alguna estrategia para mantenerlos después de que hacen like, después de que nos dan el me gusta. Tenemos que tener alguna estrategia después para venderles algo, si es que queremos venderles algo. ¿Queremos venderles algo? ¿Queremos venderles algo online? ¿Queremos que vayan a nuestro negocio? ¿Cómo vamos a hacer eso? Una vez que van a ser me gusta nuestros, ¿cómo vamos a hacer que vayan a nuestro negocio? ¿Les vamos a dar alguna promoción única para los fans de la página? ¿Cómo vamos a hacerlo? Claro, porque es fácil. Decimos, ponemos, seguime en Facebook. ¿Y en Facebook después qué? Vas poniendo, bueno, hoy oferta tal cosa, mañana oferta tal otra. No, eso no sirve de nada. La mayoría de las personas que te hayan hecho like no van a ver eso. Porque Facebook justamente se va a encargar de filtrar que lo tuyo es un contenido publicitario, al fin y al cabo. Que tenés una comunidad solamente para hacer publicidad de tus productos. Entonces, a los fans no les interesa. A no ser que los fans quieran estar súper interesados en tus ofertas todo el tiempo. Como puede llegar a ser, no sé, la página de un Groupon o de una cosa así. ¿Me entendés? Todo es distinto y todo depende. ¿De qué depende? De qué tipo de seguidores quieras, del objetivo que tengas con esos seguidores, de para qué los quieras, de cómo después los vas a mantener, de cómo vas a hacer que conviertan o de cómo vas a lograr el objetivo que tengas, no importa cuál sea. Después de que te plantees todo eso, te vas a dar cuenta que los seguidores no son lo más importante. que los me gusta no lo son todo. Después de que te plantees todo eso, te vas a dar cuenta de que quizás solamente te haga falta salir a buscar un par de seguidores. O tengas también una estrategia para ganar seguidores que no sea tampoco multitudinaria y que te traiga miles y miles de seguidores, millones y millones de seguidores, porque no te interesa. Solamente con que cada persona que vaya a tu casa de artículos de pesca y le digas, mira, anotate en la página de Facebook, poné me gusta en la página de Facebook, ya con eso te alcanza. ¿Se entiende? La comunidad tiene que tener un objetivo. ¿Para qué? Y después decidir cuáles son las mejores prácticas para llevar a cabo ese objetivo que tenemos. ¿Sí? Para llevar a la práctica ese objetivo. Mañana es miércoles, ¿sí? Mañana empieza noviembre. Es por eso que vamos a tener, como siempre, dos programas. En realidad no es porque empieza noviembre, sino que siempre tenemos dos programas, por lo menos por ahora. ¿Sí? En el programa de la mañana, que es a las 3 de la mañana, GMT, no es a las 3 de la mañana en realidad, pero bueno, en todos los países es un horario diferente. En algunos países es el mismo horario, pero bueno, para que tengas una idea, es a las 3 GMT. Entonces, bueno, busca tus horarios, ¿sí? Vamos a hablar del... Vamos a hacer una segunda parte del programa de ayer, ¿sí? Del programa de las listas de correo versus versus las redes sociales. Bueno, vamos a hacer una segunda parte porque todavía ha quedado mucha tela por cortar, ¿sí? Si bien estuve hablando mejor quizás de las redes sociales en el primer programa, ahora en esta segunda parte voy a hablar mejor de las listas de correo, porque de alguna manera tienen también mayores beneficios en determinados aspectos, ¿sí? Y en el programa de la tarde, que es a las 19 GMT, vamos a hablar de los anuncios de Facebook para difusión local, ¿sí? De los anuncios de Facebook para los negocios locales. Que esa opción sí es un objetivo de marketing de los anuncios. Ya lo vimos en los episodios en los que hablábamos solamente de los anuncios de Facebook. Vos cuando elegís el tipo de anuncio que querés, se llama objetivo de marketing para Facebook. Entonces tenés que elegir el objetivo de marketing que querés. Por ejemplo, no sé, querés conseguir tráfico, querés conseguir conversiones, visitas en el sitio, querés conseguir likes, querés conseguir interacción. Bueno, hay una opción que es difusión local. Hay una opción que es alcance local. Consigue personas que estén cerca de tu negocio. Perfecto. Esa opción es la única que sirve para la promoción de un negocio local. Todas las demás pueden llegar a traerte, sin que vos lo quieras, indirectamente, fans de otras partes, fans de otras ciudades, fans de otras provincias, fans de otros países incluso. Cosas que vos no estabas pidiendo, cosas que vos no estabas queriendo. Entonces, si vos tenés un negocio local, el único tipo de anuncio, el único objetivo de marketing que te sirve de los de Facebook es el de alcance local, es el de difusión local, es el de conéctate con personas que estén cerca, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver mañana a la noche. Por ahora terminamos, ¿sí? Mañana nos encontramos, como te dije, a la mañana con las listas de correo versus las redes sociales, segunda parte, y a la tarde con los anuncios de Facebook para difusión local, ¿sí? Gracias por escuchar. Será hasta mañana. En serio, gracias por escuchar. Au revoir, arrivederci e buona fortuna. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita curapalacios.com.